los participantes en el octavo congreso de la Organización de Niños de Corea continúan su visita a Pyongyang. Ellos visitaron el Museo de la Revolución Coreana, convertido en grandioso palacio de educación con las tradiciones revolucionarias, y recorrieron la fotoexposición dedicada al 71 aniversario de la fundación de su organización, en que vieron fotos alusivas a los méritos de los grandes hombres sin par, y luego el pabellón central de educación clasista que pone al desnudo sin tapujos la naturaleza agresiva y explotadora y crueles atrocidades de los yanquis, los japoneses y los enemigos clasistas. Tras visitar el Parque Zoológico Nacional y el Museo de Naturaleza, ellos pasaron un tiempo de descanso en el Parque de Atracciones de Mangyongdae, el Parque Juventud de Kaesŏn, el Parque de Recreaciones del Pueblo y el Delfinario de Rungna, y asistieron a la proyección fílmica en los cines de la capital.